Línea al ministro de Deportes y Turismo del Uruguay, Héctor Lezcano. Me da mucho gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. El gusto es mío. Ministro, ¿cómo reaccionan del lado uruguayo frente a las noticias que llegan sobre el tema Gualeguaychú? Bueno, como comprenderá, con beneplácito hemos escuchado estas declaraciones de voceros muy calificados del gobierno argentino, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, con mucho beneplácito, porque suponen un cambio en relación a expresiones del pasado. Y bueno, Uruguay ha estado siempre con la expectativa de poder resolver este tema más temprano que tarde, que nos preocupa y sobre todo que nos duele mucho, en función de que existen números, ¿no?, de cuántos turistas pasan o dejan de pasar, pero también existen letras, que como usted bien sabe son los afectos, las raíces de un pueblo hermano. Usted recordará, Víctor Hugo, que hace poco nuestra publicidad expresaba: un turista es un amigo, y si es argentino además es un hermano, ¿no? Porque ese es el concepto, desde luego, que tenemos desde siempre. Y por lo tanto, bueno, lo que nos hemos limitado es a expresar a título personal, o si quiere desde la mirada del turismo, sin asumir, por cierto, vocería oficial que corresponde a la Cancillería y a la propia Presidencia de la República, en el sentido de esperar que estas declaraciones y estos cambios de la actitud del gobierno argentino se expresen en condiciones, en la creación de condiciones concretas que permitan, bueno, el cumplimiento de un principio del derecho internacional, de un principio que está en la introducción mismo del Código Ético de Turismo, aprobado por unanimidad de la Organización Mundial del Turismo, de la Oficina de las Naciones Unidas, que supone la libre circulación de bienes y de personas en los pasos de frontera, ¿no? De manera que, bueno, estamos en un paso que entendemos nosotros positivo. Ojalá que esta situación, como digo, pueda significar que llevemos tranquilidad a todos los miles de argentinos que están en nuestras costas, de que puedan regresar con tranquilidad y gozar de ese derecho a la libre circulación. Ministro Lezcano, ¿ustedes cambiarían el voto que en este momento es negativo para Néstor Kirchner en la UNASUR si se cumple con el levantamiento del corte en Gualeguaychú? Mire, sinceramente usted comprenderá, Víctor Hugo, que esa es una decisión de nuestra Cancillería y de la Presidencia de la República, y yo formo parte de un equipo que quiere ser en estas cosas muy, muy prolijo. En consecuencia, puedo, a título estrictamente personal, adelantar que bueno, el gobierno uruguayo ha tenido en este tema una posición muy, muy firme y pública. Acá sí recordar que el presidente de la República manifestó en su momento que Uruguay no podía negociar con piquetes establecidos cortando las rutas de acceso al país, en una actitud de expresión soberana, de respeto a sí mismo, a la condición de un país que hace valer sus derechos, y que fuera además que recogiera el apoyo unánime de todo el sistema político y social uruguayo, desde siempre la causa de Bosnia representó en el Uruguay una causa nacional, con el apoyo explícito de todos los partidos políticos, de todas las cámaras empresariales, sindicales, del Congreso de Intendentes, del Parlamento Nacional y de la inmensa mayoría de la opinión pública uruguaya. Posteriormente, cuando se dieron las circunstancias de la votación para la Secretaría de la UNASUR, Uruguay efectivamente y públicamente manifestó que el tema de los puentes y el tema del dragado, además del canal Martín García, del río Uruguay, temas fundamentales para el desarrollo de nuestros puertos, del comercio uruguayo, del empuje pujante que está teniendo, digamos, toda esta actividad en nuestro país, bueno, eran elementos fundamentales para una mejor relación entre nuestros países, ¿no? De manera que en esto, como le digo, estamos a la espera de poder comunicarnos en las próximas horas con el Canciller de la República, que tiene la vocería oficial en este tema, Pero le reitero, el hecho de tener el gusto de escuchar de parte de estos voceros tan autorizados del gobierno argentino una opinión que desde siempre sostuvo Uruguay, que el corte nos hace daño a nosotros y que hace daño a las comunidades locales y regionales, a la economía de esas regiones, etcétera. Sobre todo a partir, Víctor Hugo, de un hecho absolutamente fundamental, que es el que mueve nuestra acción, nuestra reflexión, y es la confirmación de que estas cosas no están contaminando, ¿no? Es decir, Uruguay realiza en forma muy seria, porque ha fortalecido institucionalmente a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y a los organismos oficiales respectivos, cuenta con los informes científicos, algunos de ellos, como usted sabe, de procedencia argentina, de universidades argentinas, y nuestra propia confirmación. Mire, en pocos días, con el intendente de Río Negro, el doctor Omar Lafluf, vamos a proceder nuevamente, porque ya lo hemos hecho en otra oportunidad, a la certificación de calidad de las playas del río Uruguay, de ese departamento, como Uruguay viene en un programa de certificación de calidad de playas con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, con normas de organismos internacionales, etcétera, de manera que confirmando, bueno, lo más importante de todos, y es que Uruguay está respetando su compromiso de que esta empresa no contamina. Este es un compromiso por un río que compartimos, por los uruguayos, por los argentinos, por las generaciones actuales y por las que nos sucedan, ¿no? Este es el punto más importante de todos, que toda la tarea, el monitoreo, el seguimiento, los informes nacionales e internacionales confirman esta situación. Y estamos a tan poco tiempo, además, del pronunciamiento de la Corte Internacional de La Haya, que finalmente laudará en este tema en forma vinculante a todas las partes interesadas. De manera que, bueno, Uruguay espera con mesurado optimismo que esta nueva situación creada en el vecino país pueda traducirse en lo inmediato, en nuestro interés desde el punto de vista turístico fundamental, que es la libre circulación de las personas, el regreso con tranquilidad, ahora en el intercambio, además, que generalmente se produce a mitad de este mes que transcurre, etcétera. Y bueno, estamos esperando esas condiciones favorables, ¿no? Ministro Lezcano, muchísimas gracias. No, gracias a usted, Víctor Hugo, que pase muy bien y espero poder acompañarle personalmente en alguna oportunidad para hablar de tantos otros temas, tanto del turismo como del deporte. No se olvide la otra dimensión de nuestra cartera, ¿no? Así que pase muy bien usted. Muy bien. Será un gusto. El ministro de Deportes y Turismo de la República Oriental del Uruguay, Héctor Lezcano.